este momento, con ustedes la agencia de noticias alternativas, ANA. Somos la voz de las comunidades. Somos espejo de la sociedad que queremos construir. Miércoles, 12 del mediodía. Fortaleciendo el poder comunicacional en Venezuela. Ahora se conectan los medios de la red Ancla en toda Venezuela a través de nuestra plataforma web. Con ustedes la agencia de noticias alternativas, ANA. Feliz y bendecido día para todos. Bienvenidos a su agencia de noticias alternativas, ANA, con aroma de mujer. Miércoles 9 de julio del año 2025, edición número 229 de tu noticiero ANA. La agencia de noticias alternativas llega a ti bajo la coordinación y producción de Henry Fernández, Antonio Gómez, Pedro Rivero, en la edición José Luis Silva, asistente técnico Edgar López, coordinación de redes sociales Yaico Ramírez. Los encargados de la locución son los productores comunitarios de Radio Marín 96.9 FM, Facmil Colmenares, Pedro Cumare, Henry Saavedra, Margui González, David Prado, Jessica Rodríguez, Henry Mogollón y Jenny Rojas. Sean todos bienvenidos a esta edición de su noticiero ANA. Transmisión nacional por nuestra red de medios comunitarios en las regiones. Comenzamos con la región centro-occidental y lo hacemos en el estado Yaracuy. Radio Marín 96.9 FM, señal matriz. Sultana del Cobre 99.3 FM. Radio Camunare Rojo. Radio Yumareña 96.1 FM. Radio Ciudadela 96.3 FM. Radio Zona Sur 99.3 FM. Radio San Felipeña 103.5 FM. Radio Independencia 105.3 FM. Radio El Bombillo 92.1 FM. La Voz de la Tambora 107.5 FM. Radio Jirajara 97.7 FM. Radio Nirgüeña 88.3 FM. Radio Cabuy 92.7 FM. Radio Candela 89.1 FM. Radio Zamorana 94.5 FM. Clarín de Peña 98.7 FM. Radio Yeritagua Estéreo 101.1 FM. Radio La Nota 107.3 FM. Radio Amira 105.3 FM. Radio Bearaguayú 104.1 FM. Nos vamos al estado Lara. Y lo hacemos con los amigos de CIMAT, Lara y Ancla. Radio Antena Libre. Radio La Voz Gallona. Radio Crepuscular. Radio Arsenal. Radio Unare. Radio Ondas del Cercado. Lara TV. Nos vamos al estado Falcón. Radio La Bolivariana. Nos vamos a la región Andina. Estado Trujillo. Radio Nariupa. Estado Táchira. Radio Frontera Viva. Radio Talento. Radio Campesina y obrerista La Voz de Manaure 92.3 FM. En la región central, estado Miranda, colectivo radiofónico Petare, estado Aragua, Radio Socialísima, Radio Cultiva 98.3 FM, estado La Guaira, Radio Caribe, en nuestra ciudad capital Caracas, Radio Voces Libertaria 97.3 FM, Radio Junquiteña 102.5 FM, estado Carabobo, Radio Cumbre 103.1 FM de Bejuma, región occidental, estado Zulia, Radio Tierra Amada, colectivo Cogoro, Radio Casigua de Cubo, Radio Las Buenas Nuevas del Zulia, en la región sur oriental, estado Amazonas, Radio Mágica, estado Bolívar, Radio La Voz de Guri 92.1 FM, Canal 20 del Pueblo Guri. Periódico digital Al Calor del Pueblo. Región Oriental. Estado Anzoátegui. Radio Elevación Bolivariana. Estado Sucre. Radio Pariagoto 102.5 FM. Radio Guacharaca. Región Nororiental. Nos vamos al estado Nueva Esparta. Radio Sardina 104.7. Nos vamos a la región Llanera. Estado Cojedes. Radio Comunicación Comunal. En el estado Barinas. Radio Explosiva de Santa Bárbara de Barinas. Radio Impulso. Y por la web a través de Zona Sur 99.3 FM. www.radiosdeyaracuy. San Felipeña 103.5 FM. www.tuemocion103.fm.com. Nirgüeña 88.3 FM. www.radiolavozdenirgua.com.be. Cabuy 92.7 FM. www.radiocabuy92.7 FM. Montserrat Estéreo Web. La Nota Digital Web. Nos vamos también con los amigos de Antena Libre 96.3 FM de Lara. www.radioantenalibre.com.ve. Sultana del Cobre. www.radiosultana.com.ve. La Voz del Guri 92.1 FM. www.seno.fm/radio. Y como señal matriz, Radio Marín 96.9 FM. www.elbombillo92.1fm.com.ve. Y de esta manera comenzamos con los titulares geopolíticos más indignantes y repugnantes. Estados Unidos provoca guerras para preservar un orden mundial unipolar. Los estados occidentales liderados por Estados Unidos provocan guerra para obtener ganancias y preservar un orden mundial unipolar en decadencia. Todo el mundo sabe que todas las guerras se benefician solo a Estados Unidos, principal proveedor de armas, justificando que el sector de armas estimula la economía estadounidense que está en declive. Los estadounidenses siempre han buscado desatar guerras porque para ellos es una forma de resolver problemas económicos. Medios como Irán International, BBC, Pershing, Radio Farda, Deutsche Welle, Pershing e Independent actúan como armas de guerra psicológica israelí contra Irán. Una creciente cantidad de evidencia se confirma que varios medios de comunicación en lengua persa que operan fuera de Irán, incluidos Irán Internacional, BBC Persian, Radio Farda y de base medios en Irán, funcionan como instrumentos estratégicos de la guerra psicológica emprendida por Israel contra el pueblo iraní. Estas redes de propaganda, financiadas directa o indirectamente por gobiernos occidentales y algunos actores regionales hostiles, han promovido de forma sistemática narrativas alineadas con los objetivos militares y políticos de Israel contra la República Islámica y el conjunto de la región. Las medidas coercitivas contra la Corte Penal Internacional fueron impuestas por la administración de Trump y buscan e impedir allí las investigaciones sobre el genocidio de Israel en Gaza. A pesar de los llamados a un alto al fuego en la Franja de Gaza, Israel no cesa en sus bombardeos y ataques, que han dejado alrededor de 19 civiles palestinos muertos en el territorio palestino en las primeras horas de este sábado, según fuentes médicas y testigos presenciales. Un ataque israelí contra las escuelas del sureste de la ciudad de Gaza dejó al menos 5 palestinos muertos y varios heridos. La agresión coincidió con la destrucción de varios edificios residenciales en la zona de Oskuola de Zaitún. La ambición de Trump, convertir Gaza en una riviera de Oriente Medio. El presidente estadounidense Donald Trump ha expresado públicamente su interés por transformar Gaza en lo que llama la riviera de Oriente Medio y ha afirmado que para lograrlo considera esencial expulsar a los palestinos nativos. En febrero, Trump sugirió que Jordania y Egipto podrían acoger a los desplazados, pero ambos países rechazaron categóricamente la propuesta. Noticiero Ana. Allí pasamos a lo que es las efemérides más importantes de la semana. 9 de julio de 1997, terremoto de Cariaco. 9 de julio, tercer simulacro de actuación ante eventos con efectos adversos. 10 de julio de 1926, natalicio de Argelia Laya. 11 de julio de 1776, natalicio del pintor Juan Lobera. 14 de julio de 1816, fallecimiento de Francisco de Miranda. 15 de julio de 1919, natalicio de Arquimiro Gabaldón. 16 de julio, Día Internacional del Niño y la Niña. Tal día como hoy, Senado de Estados Unidos admitió falsa acusación contra Irak. No existieron armas de destrucción masiva. Tal día como hoy, Simón Bolívar decreta creación del Colegio de Ciencias y Artes del Cusco. Con esto hacemos una pausa y ya regresemos con más información en su noticiero Ana a través de todos los medios comunitarios del sistema Ancla Nacional. Así que no se aparte de la sintonía que ya venimos con más información. Saludos comuneras y comuneros y oyentes todos de nuestra radio comunitaria. Alberto Castillo, un florentino de oro, honrando el suelo apureño con este canto sonoro. Me criaron con Maíz Cariaco, primo hermano del fororo, cacique aburro al galápago, el curito y el coporo. Tengo la sangre aborigen color negro boroboro, nacido y criado en Apure y a mí ya no lo valoro. Está por demás decir que lo quiero y que lo adoro, por hacerme un gran coplero con el más alto decoro, con el más alto decoro. Mientras va pasando el tiempo, mi cantar yo lo mejoro, tanto así que a una mujer con un verso la enamoro. Recuerdo aquellas palabras del viejito Amenodoro: aquel que hable mal de mí, sencillamente lo ignoro, porque eso de discutir es algo que yo deploro. Más bien parece un encuentro de maracana con loro. En el arpa es que yo soy más peligroso que un choro, cuando derrocho el talento que aquí en mi pecho atesoro. Del llano que tanto añoro, por larga que sea la trocha, siento que me la devoro. Cuando un joropo tramao en mi garganta lo afloro, me puede tender una trampa que en eso yo no me atoro. Y no me pidan perdón porque yo a nadie le imploro. Sé que por las malas, compa, el problema lo empeoro, en cambio que por las buenas rapidito colaboro. Rapidito colaboro, mi verso salió de Apure, ligero cual meteoro. En Oriente y en el Centro me aplauden cuando laboro, y levanté un torbellino en los médanos de Coro. Quiero comprar un sombrero de los que usan los Malboro, no importa que sea bien caro, por plata no me acaloro. Yo voy a brazo que un comodoro, porque correrán los chifles cuando oyen pitar mi toro. Estamos de regreso en su noticiero Ana con aroma de mujer. Comenzamos con nuestras noticias comunitarias nacionales y nos vamos a la región capital, Distrito Capital. Las brigadas de la Esperanza de la Misión Negra Hipólita se desplegaron por toda Caracas con el objetivo de brindar atención primaria a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, donde fueron abandonadas allí 67 personas, a las cuales 13 son mujeres, 57 son hombres y 3 menores de edad. De acuerdo con la nota de prensa de la Fundación, la actividad contó con el apoyo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana durante una jornada nocturna en la capital venezolana, recorriendo Chacaito, Plaza Venezuela y Sabana Grande, según lo refirió AVN. Avanzamos con más información y lo hacemos en el estado Miranda. Más de 22.000 toneladas de asfalto han colocado en distintas vías de las 5 parroquias que conforman el municipio Sucre del estado Miranda. La información fue dada a conocer por el alcalde de la jurisdicción, Diógenes Lara, acompañado por el diputado José Aranguren, entre otras autoridades, quienes junto a los líderes comunales realizaron un recorrido en el sector La Planada del barrio Unión, en Petare, en donde se iniciaron los trabajos para la recuperación de la vía principal con la colocación de 630 toneladas de asfalto. Estos trabajos se realizan a través del Plan Antonio José de Sucre, que conduce el diputado Pedro Infante, con el apoyo de los 3 niveles de gobierno, aplicando las 7 líneas de transformación recomendadas por el presidente Nicolás Maduro y de la mano del Poder Popular de las 90 comunas que han sido conformadas en el municipio, cuyo vocero se realizan las labores de Contraloría Social, verificando la calidad en la ejecución de las obras, así lo indicó. A esta hora establecemos un contacto con el reportero Jaime Cedeño. Esto es desde el auditorium de la Casa de la Cultura del municipio Independencia. Gracias por el pase estudio. Nos encontramos en el auditorio profesora Luz de Carabalí de la Casa de la Cultura del municipio Independencia, donde se está llevando un acto en homenaje a los fundadores del movimiento Quinta República en el estado Yaracuy. Vamos a conversar con algunos de sus organizadores para tomar algunas evidencias de la actividad de esta mañana. Muy buenos días, profesor Carlos Marín. Hoy estamos en un gran evento, un evento de reencuentro con los fundadores del movimiento Quinta República, acá en la Casa de la Cultura. Estamos hoy homenajeando a 26 históricos, 26 fundadores que dieron su vida por esta revolución. Es un momento bastante histórico, es la primera vez que se va a hacer un agasajo de este tipo a estos grandes camaradas, hombres y mujeres, que desde el año 1998, que nació el movimiento, aquel 21 de octubre, emprendieron con mucha entrega, mucha dignidad, mucha lealtad a favor del comandante Hugo Chávez para formar en el municipio de Independencia una gran organización política que fue victoriosa por todos los procesos electorales. También en este acto que estamos organizando está el profesor José Castillo, que fue uno de los primeros organizadores en el caso de Movimiento Quinta República, el segundo director de organización de los movimientos de Quinta República acá en el municipio de Independencia. Y vamos a recordar, por ejemplo, a Filemón Castillo, que fue el de formación, siempre fue el del equipo de formación de al joven, aquel entonces Sandy Cardona, que fue el primer testigo electoral de la escuela Ignacio Gregorio Méndez, que después se convirtió en concejal y ahorita diputado, y a mucha gente pues valiosa de este municipio que dieron su vida y que hoy van a estar presentes en esta actividad tan bonita. ¿Algunos nombres de los homenajeados, profesor, que tengan, que van a ser reconocidos por su trayectoria en lo social, en lo político, recordándolo siempre con mucho cariño? Claro, cómo no, mira, son 26 personas, Filemón Castillo, Félix Colina, Antonio Mendoza, Manuel Gómez, Olga Huisi, Noelia Angarita, la amiga Gladys Ramírez, Pedro Magdaleno López, Omar Sánchez, Danino Llovera, Neida Serrano, Ana María Sánchez, Lisandro Medina, Esther de Cormenares, Ángela Oropesa, Fidel Flores, Omaira Camacho, Iris Orellana, Elba Santos, Yanoski López, Miguel Hernández, Marielena Jorban, Enrique Rojas, Sandy Cardona, José Castillo y mi persona Carlos Marín. Ellos van a ser los homenajeados este día tan importante. El tema del proceso revolucionario, sus transformaciones, ha venido evolucionando. Lo que mismo llamó Chávez, revolucionándose cada vez más. Una comparación de esos primeros pasos a lo que se ve hoy día en cuanto al tema revolucionario, profesor. Bueno, mira, los primeros inicios de la revolución había mucha efervescencia, mucha pasión, había esa llama revolucionaria con el comandante Chávez. Claro, el proceso revolucionario se ha ido transformando a través de muchas etapas, de muchos protagonistas. En el caso con el comandante Chávez se vivió una revolución con mucha esperanza, con mucha entrega, con muchos beneficios a las comunidades. Y desde el movimiento Quinta República hasta que se crea el Partido Socialista Unido de Venezuela, y con el fallecimiento de Chávez y luego la llegada del presidente Nicolás Maduro, se han creado y ahí se ha mantenido ese legado de Chávez a través de la creación de grandes misiones, y que hoy yo lo celebro mucho que se le ha dado ese impulso tan importante al tema de las comunas. Hoy podemos ver esa gran organización que hay y nosotros vamos ahí con el favor de Dios a ese estado comunal que se necesita realmente, que fue uno de los sueños del comandante Chávez. Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, para la agencia de noticias Alternativa Sana, en una alianza perfecta con Composillar y por supuesto nuestros compañeros y amigos de ANCLA, le reportó el licenciado Jamel Jonás Cerén. Gracias al compañero James Rodríguez por este reporte a esta hora en su noticiero. Ana, también queremos enviarles saludos a esta hora a los demás medios que se vienen conectando con nosotros en esta transmisión de su noticiero. Ana, saludamos a los amigos de Kibot allí en Kibor, Tamunangue Libre, Carorita en Iribarren. Estos amigos, bueno, conectados también a esta hora a través del noticiero Ana. Seguimos con las informaciones y nos trasladamos al estado Aragua. Como parte del esfuerzo para fortalecer el sistema público de salud en el sur de Aragua, este fin de semana se llevó a cabo la dotación de equipos como rayos X, instrumentos de laboratorio, aires acondicionados, tensiómetros, glucómetros, sillas, parales, manómetros, nebulizadores, balanza y equipo de cirugía al hospital Nuestra Señora de la Caridad, ubicado en la población de San Sebastián de los Reyes. La entrega, enmarcada en la ejecución del Plan de la Aragüenidad, incluyó otros insumos como neveras, cocina industrial, perco, cocina de dos hornillas, centro de limpieza, bombillos y griferías. Esto de acuerdo a la información suministrada por Félix Romero, secretario general del Gobierno del Estado Aragua. Pasamos a más información y lo hacemos en Carabobo. La alcaldía de Valencia inauguró la nueva sala situacional de la Unidad de Planificación para casos de desastres y emergencias, ubicada en la sede principal del Cuerpo de Bomberos de Valencia en la zona industrial norte de la parroquia Rafael Urdaneta del municipio. Dina Castillo, alcaldesa encargada de la jurisdicción, señaló que el espacio cuenta con un equipo altamente calificado para atender en tiempo real cualquier situación de emergencia que sea generada por causas naturales y riesgos ambientales. A esta hora establecemos un contacto y lo hacemos con información del Movimiento de Pobladores y Pobladoras del Estado Lara, allí llamado al presidente Nicolás Maduro frente a la situación actual de los desalojos y criminalización de pobladores, inquilinos y campesinos. Escuchemos a Freddy Mogollón. Nos estamos dirigiendo al presidente de la República, más de 100 organizaciones de todo el país, a través de un comunicado denominado En Revolución, la tierra y la vivienda es un derecho humano, no es una mercancía. En este sentido, estamos planteando que el presidente de la República continuó la política de la gran misión Vivienda Venezuela que inició nuestro comandante Chávez, un tanto disminuida justamente por el bloqueo imperial y todas esas medidas coercitivas del imperio norteamericano. Pero es muy lamentable del lado de la fiscalía que se venga criminalizando la pobreza, promoviendo centenares de desalojos en todo el país, que criminaliza la pobreza porque son los pobres a los que están desalojando. Y eso es un retroceso en la revolución bolivariana en materia de vivienda y en materia de tierra, porque a nivel campesino también viene ocurriendo. En este sentido, el llamado al presidente de la República es a que haga una revisión de eso que está ocurriendo, porque existen leyes que defienden el derecho a la vivienda y el derecho a la tierra, y que esa debe ser las que se apliquen. Hay leyes que se hicieron a través del Poder Popular, y además de eso existen sentencias del TCJ del año pasado y de este año, donde coloca como preeminencia en situaciones de conflicto en relación a la tierra y la vivienda que debe aplicarse la naturaleza del juzgado o del juez al cual se esté atendiendo. Es decir, si es de naturaleza civil, debe aplicarlo un tribunal civil. Si es de naturaleza laboral, debe ser un tribunal laboral. Y así sucesivamente, y no aplicar de primero el caso penal, porque la vivienda y la tierra es un derecho humano y por lo tanto es una situación de carácter social y no penal. Así que le hacemos un llamado al presidente de la República para que revise esta situación y contribuya a detener esa política nefasta de la Fiscalía del Ministerio Público que está criminalizando la pobreza y que está abundando de salud. Escuchas la Agencia de Noticias Alternativa. Ana. Gracias por este contacto. Allí este comunicado, bueno, expresado por Freddy Mogollón con relación a los movimientos pobladores y de pobladoras. Bueno, allí este comunicado que es firmado y ratificado por diferentes movimientos populares, incluyendo el movimiento comunicacional ANCLA a nivel nacional. Bueno, respalda allí entonces este comunicado que allí fue expresado por parte de los movimientos de pobladores. Continuamos y nos vamos a la región centro-occidental, Estado Falcón. Una nueva edición de la Ruta Bienestar realizó la gobernación del Estado Falcón en la ciudad de Coro, municipio Miranda, para asistir allí más de 10.000 habitantes del sector San José. La secretaria general de gobierno, Marelis Castro, informó que el operativo convocó a 5.913 familias integradas en 18 consejos comunales para proporcionar ciudadanos médicos y sociales a la comunidad organizada en los circuitos comunales Padre Caúl Laurel y Generalísimo Francisco de Miranda. Informó que la jornada contó con un punto de vida y salud en la que ofrecieron consultas médicas gratuitas en especialidades como pediatría, cardiología, medicina general, fisiatría, odontología, oftalmología, así como la entrega de medicamentos por la botica, la realización de exámenes ecografía y despistajes de hipertensión arterial. Continuamos en el estado Lara. Dolores Álvarez, directora en el estado Lara Barquisimeto del Instituto Nacional de Nutrición, informó sobre el avance comunal del plan de formación alimentación, el cual promueve el consumo de alimentos sanos, sabrosos, seguros y soberanos. En lo que va del año 2025, han formado y organizado equipos comunales en 141 comunas de las 355 existentes en la geografía larense, asegurando que dicho abordaje continuará hasta cubrir todas las comunas distribuidas en los 9 municipios larenses. Álvarez dejó claro que el INN trabaja en la cuarta línea del Plan Nacional de las 7 Transformaciones, llegando a cada territorio comunal con la finalidad de aplicar evaluación nutricional, asimismo encuestas de identidad dietaria, consumo de alimentos y lactancia materna como primer acto de soberanía alimentaria. Con esta información hacemos un contacto nuevamente con James Cedeño, que nos trae más información. Bueno, seguimos aquí cubriendo esta actividad, cimiento de los compañeros y compañeras fundadores del movimiento Quinta República en el municipio de Independencia del estado de Yaracuy. Bueno, vamos a conversar con un luchador de la época, bueno, que ha demostrado su lealtad, su compromiso y su constancia en el proceso revolucionario. Buenos días, profesor José Castillo, soy coordinador del Movimiento Quinta República desde su nacimiento aquí en el municipio, fui coordinador municipal y posteriormente ratificado como coordinador, eso fue en el 97-98 y después en el 2004 aproximadamente se ratificó, se reorganizó y bueno, nuevamente asumí la coordinación. Desde ese entonces hasta el 2006 que empezó el PSUC, realmente para nosotros este acto es un acto de mucha satisfacción y orgullo, puesto de que permite incentivar a muchos compatriotas, camaradas que de una u otra forma están identificados con la causa revolucionaria, pero que todavía... no, algunos de ellos no han sido, dicen ellos que no han sido tomados en cuenta para algunas cosas. Sin embargo, lo importante para nosotros es que estén todavía en el norte del proceso de cambio que ha soñado nuestro presidente desaparecido, Hugo Rafael Chávez Frías, y están todavía consecuentes con la causa. Y precisamente estamos en estos momentos en concordancia con la alcaldía, con el ciudadano alcalde, haciendo ese tipo de actividad para reconocer esos principios, esa ética, esa lucha que bastante merecidos son en nuestro municipio. Bueno, muchas gracias. Bueno, en parte de la relación del profesor Castillo, bueno, miembro fundador del Movimiento Quinta República en el municipio Independencia. Para la Agencia de Noticias Alternativas ANA, en una alianza perfecta con Composillar y por supuesto nuestros compañeros y amigos de ANCLA, les reportó el licenciado Jamel Jonás Cedeño. Adelante, estudios. Estás escuchando la Agencia de Noticias Alternativa, ANA, en toda Venezuela. Seguimos con más información y en esta oportunidad continuamos en el estado Yaracuy. Con el objetivo de impulsar la economía productiva del estado Yaracuy, se realizan talleres técnicos dirigidos a productores de aguacates. En la jornada abordaron temas como el envío del rubro a China y la extensión del protocolo para la exportación hacia el país asiático. La secretaria de Desarrollo Económico de Yaracuy, Diana Hernández, relató que prevén seguir con las actividades. Tenemos planes de formación para los productores, partiendo de la experiencia que ha tenido Yaracuy por medio de Aguabas, Asociación de Productores Aguacateros, en cuanto a su exportación, y ahora se abre el abanico de oportunidades para todos nuestros productores, así lo indicó Hernández. Seguimos en la región Guayana, Estado Bolívar. La Plaza Bolívar del municipio Piar reunió al Poder Popular Organizado, autoridades civiles y militares y policiales en la celebración de los 263 años de UPATA, la Puerta del Sur. Con la acostumbrada ofrenda floral y actos culturales, la actividad transcurrió entre consignas y entregas de reconocimientos a las personalidades que de una u otra manera consolidaron la gestión de desarrollo en la localidad. La gobernadora Yulisbe García, en calidad de oradora de orden, aseguró que estas son las bondades naturales y agroproductivas de UPATA, emerge como punta de lanza del crecimiento agrario integral en la entidad. Y con esto hacemos un nuevo contacto y lo hacemos con Jesús Díaz, de la comuna Piotamayo, en el estado Lara. Saludos, comuneras y comuneros y oyentes todos de nuestra radio comunitaria Antena Libre 96.3 FM, Suena Buena, y del servicio de radios comunitarias CIMAX. Reportando por aquí Jesús Díaz de la comuna socialista José Pío Tamayo para la agencia de noticias alternativas ANA. En esta oportunidad, para informar a toda la comunidad que las comunas de toda Venezuela, incluyendo por supuesto nuestra comuna y las comunas de acá de la parroquia, se encuentran activando sus instancias y de igual manera activando los locales, los centros de gobierno comunal, los cuales se han activado en más de un 85% en todo el país, y acá en el estado Lara y en nuestra parroquia, más del 95% de los centros, de los locales de gobierno comunal, en función de desarrollar las políticas que está empujando a nuestro gobierno, entre ellas la solicitud que ha hecho a todos los gobernantes, gobernadores, alcaldes, para que puedan ceder, puedan entregar el 70% del presupuesto para que sea desarrollado por los gobiernos comunales. Por supuesto que a estas medidas nosotros, los comuneros, tenemos que estar prestos, tenemos que tener la propuesta, tenemos que desarrollar las iniciativas que nos permitan efectivamente cumplir con el propósito que está siguiendo nuestro gobierno, de que sea desde la comunidad, que sea desde las comunas, que sea desde el sistema orgánico del pueblo, cómo se puedan desarrollar los presupuestos gubernamentales. Bueno, en eso andamos las comunas, preparando los proyectos, preparando los procesos orgánicos, preparando todas las iniciativas en función de que efectivamente podamos cumplir con ese enorme propósito, ese gran propósito de desarrollar más del 70% del presupuesto desde las gobernaciones y desde las alcaldías. Reportó para ustedes Jesús Díaz, parlamentario de la comuna Pío Tamayo, para la agencia de noticias ANA. Gracias por este contacto. Avanzamos con más información nacional y tenemos que nos vamos a la región Los Andes y lo hacemos en el estado Mérida. El Centro de Acopio de Protección Civil Mérida recibió 50.000 unidades de insumos para ser distribuidas a las familias afectadas por la emergencia de las lluvias en la entidad. Desde este punto oficial se despachan insumos a las comunidades más impactadas de los municipios Cardenal, Quintero, Santo Domingo, Rangel, Mucuchíes, Miranda, Timotés, Santo Marquina, Tabay, Campo Elías, Ejido, Sucre, Lagunillas, El Libertador, Mérida, Acarigua y Pueblo Llanero. La directora del Fondo Merideño para el Financiamiento de los Consejos Comunales y Obras Formas de Organización, Yudilma Peña, destacó que del contenedor se descargaron bultos de leche en polvo, atún, compotas, sardinas, avena, enseres y productos de higiene, los cuales fueron recibidos por los equipos de la gobernación y del FONFIC para luego entregarlos en forma de combos y recibir de manera integral todos estos insumos. Pasamos con más información y lo hacemos en el estado Táchira. Ya estamos trabajando en el sector zigzag en la ampliación de la troncal 5 para poder realizar los trabajos al margen del río Torbes, donde realizaremos una obra hidráulica de 80 metros de largo y 4 metros de profundidad para proteger esta importante arteria vial, detalló el gobernador tachirense Freddy Bernal. De acuerdo con el mandatario regional, a toda marcha transcurren los trabajos en esta importante arteria de circulación, siendo uno de los 42 frentes de trabajo activos por la gobernación del Táchira. Especificó Bernal en sus redes sociales que este sábado en la noche emprendió una visita de inspección al lugar, informando a los tachirenses y a todos los usuarios de esta vía que avanzan satisfactoriamente los trabajos que se están ejecutando. Continuamos en la región Los Llanos Centrales, Guárico. Las autoridades, instituciones gubernamentales y cuerpos de seguridad del estado Guárico se encuentran en máxima alerta y completamente activados para asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante cualquier eventualidad derivada de las condiciones climáticas. Así lo informó el gobernador Donaire, destacando la plena ejecución del plan de lluvias, cuyo objetivo primordial es prevenir contingencias y salvaguardar el bienestar de la población. En ese contexto, el mandatario regional explicó que las afectaciones por lluvias recientes en la entidad han sido resueltas. Indicó que en Cabruta, tras el desbordamiento de la quebrada La Arenosa, se procedió a su rectificación y a la canalización de 300 metros, logrando así proteger a los vecinos. Con esto hacemos un nuevo contacto y lo hacemos con Miguel Charún de Radio Ciudadela. Muchísimas gracias por el contacto. En estos momentos nos encontramos en el Complejo Educativo Mercedes Flores de Ramírez, municipio San Felipe, Estado Yaracuy, comunidad La Marroquina, donde se está desarrollando una actividad de medicina integral por parte de la Fundación Mayú de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a conversar con los involucrados para que nos den información acerca de la jornada de salud integral, de medicina integral, que se está desarrollando la mañana de hoy. Mi nombre es Joan Haddad y soy voluntario de Fundación Proyecto Mayú. El nombre Mayú significa trabajar por el bien de la comunidad. Nosotros somos una fundación que lleva jornadas médico-odontológicas por toda Venezuela. Esta es el séptimo año consecutivo que estamos aquí en La Marroquina. Tenemos las especialidades de medicina interna, pediatría, odontología, otorrinolaringología, bioanálisis, y les entregamos a los pacientes que necesiten los medicamentos para, bueno, pues el objetivo, como nuestro nombre lo indica, es, pues bueno, ayudar a estas comunidades más necesitadas y llevar salud por toda Venezuela. Nosotros nos encontramos en Caracas, somos estudiantes de medicina y odontología de la Universidad Central de Venezuela. Es parte de la información generada hasta este momento. Miguel Charún de la Radio Ciudadela 90.3 FM para su agencia de noticias alternativa. Escuchas Ana. La agencia de noticias alternativa, Ana. Gracias, Miguel Charún, por este contacto. Nos vamos con más información y lo hacemos en Cojedes. Con el objetivo de transformar y fortalecer las diversas áreas del conocimiento deportivo en Venezuela, la Universidad Deportiva del Sur, UDS, en el estado Cojedes, firmó dos importantes alianzas de vinculación estratégicas con el Instituto Regional de Deportes y Actividad Física de Miranda y con la Fundación para el Desarrollo del Deporte, la Cultura y la Recreación Barinesa, Fundecurva. Con estos acuerdos suscritos en la sede de la UDS, ubicada en San Carlos, se ratifica el compromiso del desarrollo del deporte nacional. Además, se busca potenciar masificación deportiva y formación académica y la tecnificación del talento humano, siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro. Continuamos en la región oriental y lo hacemos en el estado Anzoátegui. Con una cota de 15,49 metros sobre el nivel del mar, el río Orinoco empieza a inundar este martes 8 de julio. Las comunidades asentadas en las riberas del estado Anzoátegui, empieza la movilización de las personas a las zonas más altas de la zona. El alcalde del municipio de Independencia, Ciudad Orinoco, Hernán Rodríguez, informó que este martes 8 de julio, 72 familias del río Padre, Juan Pedro, El Remanso, Juan Pedro El Cerro y Tineo se movilizaron a los campamentos que se han preparado para las crecientes anuales. El alcalde explicó que se trasladaron a la zona funcionarios de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, de la Policía del Estado y Nacional, bomberos y personal de salud, que en perfecta fusión militar, civil y policial realizan una jornada extraordinaria para la entrega de alimentos, atención médica y de fumigación para la eliminación de vectores. Hacemos un nuevo contacto con James Cedeño. Nos encontramos acá en las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio de Independencia, específicamente en la cancha techada, donde se está llevando una actividad que es una muestra educativa de la diversidad cultural del municipio de San Felipe e Independencia. Vamos a hablar con una de las responsables de esta hermosa actividad que se está haciendo en la mañana de hoy viernes. Supervisora Municipal de las Escuelas Estatales, licenciada Yonarvi Gómez. En esta oportunidad, en la muestra pedagógica de la diversidad cultural, estamos acá en la cancha techada de nuestro municipio de Independencia, con la presentación de 18 escuelas estatales del municipio de San Felipe y 3 escuelas estatales del municipio de Independencia, con una cantidad total de 131 estudiantes, donde muestran cada uno de sus trabajos realizados durante el año escolar 2024-2025. Esto fue el reimpulso que le da nuestra doctora Lorenz Durán. Bueno, gracias, profesora. Bueno, era parte de sus declaraciones. Bueno, una actividad bastante hermosa, bastante diversa. Podemos observar a los niños haciendo todas sus muestras, cierres de proyectos. Bueno, muy hermosa actividad dedicada para los niños y niñas de San Felipe e Independencia. Para Cosmos 102.5 FM, les informó el licenciado Jamel Jonás Cedeño. Adelante. Continuamos en la región insular, estado Nueva Esparta. Impulsan industrialización de magnesita en Nueva Esparta. En un paso firme hacia la consolidación de la economía nacional, este lunes fue suscrita una alianza estratégica para el aprovechamiento industrial en la magnesita en el estado Nueva Esparta entre los ministerios del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional, la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, y la Gobernación de la entidad. De acuerdo, fue firmado por el ministro Alex Saab y la gobernadora Maricel Velázquez en el marco de la Agenda Económica Bolivariana y el fortalecimiento de las zonas económicas especiales, con el objetivo de sustituir importaciones y generar valor agregado desde el territorio insular. La magnesita, reconocida como mineral estratégico por el Ejecutivo Nacional, será procesada localmente para abastecer a sectores fundamentales como la industria siderúrgica, cerámica y farmacéutica, en consonancia con el modelo de desarrollo productivo que promueve el presidente Nicolás Maduro. A esta hora establecemos un contacto con Henry Fernández de Radio Marín. Su productor comunitario Henry Fernández para la agencia de noticias alternativa ANA. Nos encontramos en la sede de la Universidad Politécnica de Yaracuy y en estos momentos nos encontramos precisamente con los funcionarios de lo que es la Contraloría Municipal de Independencia. Ellos están dictando un taller a los campesinos del sector o del colectivo Alias Cerotaiza de Independencia, y quisiéramos conocer cuál fue el objetivo fundamental de este taller de Contraloría Social que en la mañana de hoy ustedes dictaron a nuestros campesinos. Ok, bueno, buenos días. Mi nombre es Indira Jiménez, soy la directora de Atención al Ciudadano y Control Social de la Contraloría Municipal de Independencia. El objetivo principal, pues, es la formación y capacitación. En esta mañana estuvimos acá por una petición que nos hicieron, dando formación con relación a Contraloría Social, rendición de cuentas y registros contables. Todos estos temas importantísimos dentro de la parte administrativa y financiera tanto de las comunas, los consejos comunales o cualquier organización de base del poder popular. Y todo esto pues con la intención de que abrir los sentidos, abrir el interés de buscar más información, porque es imposible que en una mañana entiendan todo cómo es el proceso administrativo, pero se les dio como especie un abreboca. Y a la vez se les dejó dicho que estamos prestos y dispuestos a cualquier formación, a cualquier capacitación, a cualquier asesoría que tengan, y se pueden llegar a las instalaciones de la Contraloría Municipal de Independencia, que con mucho gusto los vamos a atender allá. O sea, quiere decir que está abierto las puertas de la institución como para profundizar quizás este tema del día de hoy en cuanto a lo que es la parte de Contraloría Social y sobre todo la parte contable que me estás hablando. Sí, por supuesto, estamos abiertos a cualquier asesoría, cualquier información que necesiten, y pues allá con las puertas abiertas. Y no solamente tenemos este tema, sino otros temas como lo son contrataciones públicas, que es tan importante también que tengan ese conocimiento y esa información. Para cualquier tema que necesiten, por eso se llaman oficinas de atención al ciudadano, para atender a toda la ciudadanía y despejarlos de cualquier duda que tengan. ¿Esto va para todas las comunidades nuestras acá en Independencia? Claro que sí. ¿Cómo se comunican con ustedes? Estamos a la orden allá en la Contraloría Municipal de Independencia. Bueno, mi número de teléfono es 0412-485-2337. Yo soy la representante de la oficina y bueno, estamos a la orden por allá. Bueno, quien habló por usted es su productor comunitario, Henry Fernández, para la Agencia de Noticias Alternativas. Seguimos en su noticiero, Ana. Gracias a Henry Fernández por este contacto. Continuamos en la región zuliana, Estado Zulia. El Estado Zulia se incorpora al Estado Mayor de Pesca y Acuicultura para afianzar la producción de los rubros provenientes del lago de Maracaibo y proteger a los trabajadores del sector pesca. El gobernador Luis Caldera, junto al ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, hicieron el anuncio durante un encuentro con más de un centenar de hombres de mar de los consejos de pescadores, acuicultores y acuicultoras. Según Loyo, en articulación con la gobernación y los COPPA, se establecerá la agenda concreta de acción para enfocarse en el sector camaronero y de cangrejo azul, que contribuyen al desarrollo productivo regional y nacional. Hasta acá los acompañamos con este recorrido de noticias comunitarias nacionales, sus productores comunitarios, Pedro Cumare y Fakvir Colmenares. Al regreso, venimos con las noticias comunitarias internacionales con las productoras Jessica Rodríguez y Margie González. No se aparte de la sintonía, que esto es Ana en su edición 229. Que me enamora y me inspira, serán esos ojos negros que embrujan cuando me miran, será su piel que me fascina, o lo sensual de sus labios que enloquecen y dominan. Señora, usted tiene algo que me enamora y me inspira, serán esos ojos negros que embrujan cuando me miran, será su piel que me fascina, o lo sensual de sus labios que enloquecen y dominan. Me cautivó la dulzura de su voz. Mire, señora, y el modo como camina, la estoy amando de veras como usted no se imagina, y estoy dispuesto a entregarle alma, corazón y vida. Lo que le digo me está naciendo del alma. Mire, señora, solo espero que me diga que yo le gusto un poquito, que su corazón le obliga a no olvidarme jamás, decida lo que decida. acépteme consentirla, estrecharla entre mis brazos y acariciar sus mejillas, mirar el brillo de sus pupilas y probar el dulce néctar de su boquita divina. Permítame que la quiera, acépteme consentirla, estrecharla entre mis brazos y acariciar sus mejillas, mirar el brillo de sus pupilas y probar el dulce néctar de su boquita divina. Quiéreme un poco sin temor a enamorarse, se lo suplico por favor señora linda, mire que si me desprecia me ocasionaría una herida y pondría en mi corazón una corona de espinas. Es puro amor lo que le estoy ofreciendo. Mire señora, por favor no sea mezquina, yo sé que me está queriendo, no se diga más mentiras, si por usted doy el alma y usted por mí da la vida. Escuchas la agencia de noticias alternativa, ANA, fortaleciendo el poder comunicacional en Venezuela. Saludos a todos los que nos sintonizan a esta hora y gracias a nuestros colegas productores comunitarios Fatmil Colmenares y Pedro Cumare. Desde ya las noticias comunitarias internacionales en las voces de Jessica Rodríguez, Margui González. Iniciamos. Movimientos populares instan a los BRICS a romper relaciones con Israel. Durante la cumbre de los BRICS, movimientos sociales y organizaciones populares se han movilizado el pasado martes ante la sede del Centro de Reuniones para exigir justicia por el pueblo palestino y todos los países víctimas del sionismo, así exigir la ruptura de las relaciones de las potencias emergentes con Israel ante el genocidio que perpetra el Estado sionista en la Franja de Gaza. Brasil con banderas palestinas, carteles y consignas, cientos de manifestantes ocuparon plazas y avenidas céntricas para rechazar la masacre sistemática contra niños, ancianos y población civil en Gaza, amparada por el silencio cómplice de gran parte de la comunidad internacional. Los manifestantes alertaron a las naciones del bloque sobre el peligro que para ellas tiene continuar con las relaciones comerciales, militares y políticas con Israel. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó la devastación en la Franja de Gaza y exhortó a la comunidad internacional a implementar acciones específicas para poner fin a los delitos de Israel, cuya campaña de exterminio contra el pueblo palestino ha dejado a la fecha más de 57.000 personas asesinadas, en su mayoría mujeres y niños. El mandatario publicó este martes en sus redes sociales el editorial que envió al diario británico El Guardián, en el cual subrayó que su gobierno no debe permanecer indiferente ante la situación en Palestina. Durante los últimos 600 días, el mundo ha visto a Benjamín Netanyahu, quien es el primer ministro israelí, liderar una campaña de devastación en Gaza, la escalada del conflicto regional y un abandono imprudente del derecho internacional en general, declaró el presidente colombiano. Las autoridades de Guatemala informaron que el sismo registrado el pasado martes en este país dejaron un saldo de al menos 2 muertos y más de 300 heridos, y cerca de 50 viviendas presentaron daños materiales. El deceso de ambas personas ocurrió en una vía que une los departamentos provincias de Escuintla y Zacatepeques en el suroeste del país centroamericano, según datos divulgados por medios oficiales basándose en el informe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Las dos personas, de 53 y 20 años de edad, viajaban en un automóvil cuando fueron aplastados por una gran piedra a causa de un derrumbe causado por dos temblores registrados en la tarde. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres señaló que, además de los fallecidos, se contabilizan 324 heridos, tres de los cuales requirieron ser hospitalizados. Asimismo, se registraron graves daños a 43 edificios. Venezuela manifestó su más sincera solidaridad con la población de Estados Unidos, especialmente en las comunidades de Texas y Nuevo México, profundamente impactadas por las inundaciones recientes que han causado un saldo trágico de víctimas, desapariciones y daños materiales de gran envergadura. Mediante una declaración oficial emitida por Iván Gil, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Venezuela expresó sus pesares por las víctimas mortales y las repercusiones devastadoras en esta catástrofe natural. Extendemos nuestra solidaridad a las familias afectadas, particularmente aquellas en zonas rurales y campamentos infantiles que han sufrido evacuaciones forzadas y daños materiales severos, indica el documento. La Audiencia Nacional de España ha abierto diligencias por crímenes de guerra contra Netanyahu tras el asalto israelí al banco humanitario Mayen, que se dirigía a la Franja de Gaza. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ordenó este martes la apertura de diligencias previas contra el primer ministro del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, su canciller Israel Katz y varios altos mandos militares por crímenes de guerra y de lesa humanidad. El caso está relacionado con el asalto al barco Madlin de la Flotilla de la Libertad ocurrido el 1 de junio en aguas internacionales cuando transportaba ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza. Escuchemos la intervención de Samuel Moncada ante la ONU en apoyo a los migrantes venezolanos junto a sus familiares. Gracias, presidente. Escuchamos la actualización del alto comisionado y debemos recordar que este mandato impuesto contra Venezuela viene de una resolución política ordenada por Estados Unidos y sus satélites a fin de ejercer la llamada máxima presión para cambiar nuestra forma de gobierno. Esta resolución evidencia la politización y selectividad de este Consejo. Ella no fue inspirada ni por principios ni por justicia, sino por conveniencias geopolíticas. Que en su informe el alto comisionado no haga ni una mención a la violencia política desatada por grupos fascistas de la oposición extremista venezolana luego de las elecciones del 28 de julio evidencian el sesgo, selectividad y parcialidad de este informe, el cual rechazamos. Alto comisionado, hoy me acompañan cinco familiares de los 253 migrantes venezolanos que hoy cumplen 105 días bajo detención arbitraria y desaparición forzada en una cárcel de El Salvador. Estos migrantes fueron detenidos en Estados Unidos y llevados bajo engaño a El Salvador, sin debido proceso, sin delito, sin defensa, sin sentencia, al amparo de una ley anacrónica de enemigos extranjeros de 1798. Ni Estados Unidos ni El Salvador han aportado hoy, a pesar de innumerables gestiones, la lista de las personas en desaparición forzada. Ni siquiera una llamada le han permitido y sus familias aquí exigen una fe de vida. La migración venezolana, que ha sido inducida por las sanciones, es perseguida, discriminada, sometida a xenofobia en varios países de la región, siendo especialmente inhumana en los Estados Unidos. Hoy con fuerza decimos, migrar no es un delito. Señor Alto Comisionado, habiendo recibido suficiente evidencia y testimonios de las víctimas, habiendo pruebas fílmicas de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso videos de las autoridades de Estados Unidos y El Salvador, y luego de la llamada telefónica del propio presidente Nicolás Maduro para que usted se abocara a este abominable caso, nos preocupa que después de todas estas gestiones hayan pasado 56 días para que su oficina finalmente se pronunciara. Ante tamaña violación de los derechos humanos y sabiendo quiénes la cometen, los familiares esperaban un pronunciamiento contundente y proporcional al sufrimiento de las madres aquí presentes. No fue así. Pronunciarse 56 días después contrasta con la diligencia con la que actúa su oficina cuando se trata de gestiones contra el Estado venezolano, en cuyo caso su oficina tarda entre 1 y 3 días para pronunciarse. Lo invitamos a revisar si es que en su oficina la velocidad de respuesta depende de la conveniencia de los casos. Nos parece que esa metodología de estarse aplicando no solo desacredita su oficina, sino que reafirma la tesis del doble rasero en este sistema. Recuerde que la neutralidad e imparcialidad son principios esenciales de su mandato. Señor presidente, la institución de los derechos humanos está hoy en grave peligro. El fracaso de la extinta Comisión de Derechos Humanos fue un llamado de atención contra el uso y abuso de los derechos humanos como arma de agresión e intervención contra ciertos países. Este Consejo va por el mismo camino de la Comisión y las potencias occidentales no quieren darse cuenta de que siguen minando su credibilidad, perjudicando así a los pueblos y a los derechos humanos. Lo incorrecto no deja de estar mal porque la mayoría participa en ello. El doble rasero que se observa en este Consejo ante graves situaciones de derechos humanos es indecible. Mientras a Venezuela se le pretende condenar permanentemente y se gastan casi 9 millones de dólares en un mandato espurio e impuesto, el genocidio en Gaza a manos de Israel es un asunto que pretende ser silenciado e incluso eliminado de las discusiones. Mientras miles de migrantes africanos mueren en el Mediterráneo o son objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el propio territorio europeo, este Consejo poco o nada dice y mucho menos poco o nada hace. Recientemente vimos protestas de migrantes en ciudades de Estados Unidos, reaccionando a la brutal persecución a la que están siendo sometidos y las acciones desproporcionadas de sus autoridades políticas y policiales. ¿Habrá dicho algo este Consejo sobre la pública y notoria violación de derechos humanos en Estados Unidos? Señor presidente, el silencio no es una opción. El sistema de derecho de la ONU parece ser muy eficiente cuando se trata de países del sur, global, pero muy complaciente cuando se trata de los países occidentales. Una vez más invocamos la sabiduría del libertador Simón Bolívar. El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad. Nos preguntamos si este Consejo está respetando los derechos de los ciudadanos y el carácter sagrado de la humanidad. Escuchas, gracias, la Agencia de Noticias Alternativa, ANA. Somos la voz de las comunidades. Somos espejo de la sociedad que queremos construir. Miércoles, 12 del mediodía. Allí teníamos la intervención de Samuel Moncada ante la ONU en apoyo a los migrantes venezolanos que se encuentran secuestrados en El Salvador junto a sus familiares. Rusia afirma que el enriquecimiento de uranio al 60% por parte de Irán constituye una respuesta a las sanciones ilegítimas y a las presiones agresivas de Occidente. No creen que el enriquecimiento al 60% es simplemente una contramedida, una respuesta de Irán a sanciones ilegítimas y presiones agresivas. Así lo ha destacado el pasado martes Mikhail Ulyanov, el representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales radicadas en Viena, mediante un post publicado a través de su cuenta de X. En otra parte de sus declaraciones, el diplomático ruso ha calificado el enriquecimiento al 60% por parte de Irán como una contramedida bastante efectiva. Los miembros de la Asociación Médica Británica han solicitado cortar lazos con las instituciones médicas israelíes en respuesta a la guerra en Gaza. Según medios internacionales, los delegados de la Conferencia Anual de la Asociación Médica Británica, por sus siglas en inglés, en la ciudad de Liverpool votaron a favor de suspender relaciones con la Asociación Médica Israelí y solicitar su suspensión de la Asociación Médica Mundial por la campaña militar de Israel en Gaza. La resolución también denuncia explícitamente el asesinato, la detención y el ataque deliberado contra el personal que trabaja en los centros de atención sanitaria palestinos de Gaza y considera esta práctica israelí como una violación grave del derecho humanitario. Rusia y China restan importancia a las nuevas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al grupo BRICS. A los países que se alineen con lo que ha calificado de políticas antiestadounidenses de los BRICS, cuyos líderes reunidos en el Río de Janeiro, Brasil, han condenado las sanciones y tarifas empleadas como herramienta política. En este sentido, el portador Kremlin Dmitry Peskov ha señalado que estas amenazas no son nuevas porque ha visto ya antes declaraciones similares del presidente Trump. Ha recordado que Trump, que los BRICS es una asociación de países que comparten enfoques comunes y una visión común de cómo cooperar en función de sus propios intereses. Gaza no se rendirá. La resistencia impondrá sus condiciones. Uno de los líderes de Hamas, al afirmar que Gaza no se rendirá, dijo que será la resistencia la que impondrá sus condiciones, tal como impuso las ecuaciones. Izzat Al-Rich, uno de los líderes del movimiento de resistencia islámica palestina, Hamas, enfatizó que las declaraciones de Netanyahu sobre liberar todos los prisioneros y rendir a Hamas reflejan las ilusiones de sus derrotas psicológicas, no la realidad sobre el territorio. Después de que los comandantes del ejército israelí admitieran el desastroso fracaso en el retorno de los prisioneros mediante operaciones militares, ha quedado claro que no hay manera de liberarlos excepto mediante un acuerdo serio en la resistencia, enfatizó Al-Rich según la agencia de noticias Chehak. Un alto funcionario yemení de Ansarullah subraya que las Fuerzas Armadas del país seguirán operando contra barcos vinculados a Israel hasta que cese la agresión en Gaza. El subdirector de la Organización de Medios de Azar Rorarak señaló el martes que el ataque de los barcos vinculados al régimen sionista en el Mar Rojo tiene como objetivo presionar a los ocupantes sionistas para que detengan los ataques contra Gaza. Nar Amid Amer también mencionó que las operaciones de las Fuerzas Armadas de Yemen se llevan a cabo en el marco del apoyo de la resistencia palestina y el levantamiento del cerco a la franja de Gaza, y no se detendrán hasta que se levante el cerco y cesen las agresiones contra este territorio. Irán reafirma su compromiso con la justicia por los daños causados por el ataque del régimen sionista, persiguiendo responsabilidades a nivel nacional e internacional. El portavoz del Poder Judicial de Irán, Asghar Jahangir, ha anunciado este miércoles que el objetivo del enemigo criminal era violar todos los derechos internacionales, buscando destrozar al mundo su voluntad tras agredir la soberanía de las leyes internacionales. La Corte Suprema está comprometida con la investigación de un asunto y el proceso judicial ha comenzado tanto en los tribunales nacionales como en la preparación de acciones legales a nivel internacional, ha declarado Jahangir al margen de la ceremonia conmemorativa en honor a los mártires del ataque brutal del régimen sionista a la prisión de Evin. Hasta aquí las noticias internacionales. ¿Quiénes estuvimos para ustedes? Margui González, Jessica Rodríguez. Al regreso, un momento con la cultura, con los productores comunitarios Henry Saavedra y Jenny Rojas. Que la amarró. No pierdo las esperanzas de un día volver a montar la potra que me tumbó. Se la pasa relinchando, parece no está conforme con ese que la amarró. Pero cómo voy a olvidarme si el primero ha sido yo, que le eché una travesía, le solté un lazo de amor y la llevé paso a paso al corral de la pasión. Hoy se encuentra pregonando que de mí ya se olvidó. El consuelo que me queda fue que bastante lloró. Ella se fue con el lazo, pero el hierro le quedó. Gracias. Sí, escuchas la agencia de noticias alternativa, ANA. Somos la voz de las comunidades. Somos espejo de la sociedad que queremos construir. Miércoles, 12 del mediodía. Gracias a nuestras compañeras Jessica Rodríguez y Margin González por su excelente intervención en la parte internacional. Vamos con un momento con la cultura, con la profesora Jenny Rojas. Y Henry Saavedra. Tenemos que Caracas quiere café, honra el grano venezolano. ¿A quién no le gusta sentir el aroma del café, ese particular olor que nos anuncia que comenzó el día, que es hora de despertar y degustar una buena taza del que más nos gusta? Así se siente entrar por estos días a la Quinta Esmeralda en Campo Alegre, donde Caracas quiere café. Una propuesta que combina exposición, degustación y competencia, que abrió sus puertas este martes en un espacio que brinda una experiencia multisensorial a los amantes del café. Es la quinta edición del evento a la cuarta competencia de baristas venezolanos, que llevará a uno de ellos al Mundial del Café, a celebrarse en Ciudad de Panamá el año entrante. Caracas se convierte en el epicentro de la cultura cafetera nacional por los días donde se honra al grano venezolano. En este evento, que representa una oportunidad inigualable para que todos los amantes del café se conecten, aprendan y celebren la pasión que lo impulsa. Así lo celebró Esteban Marotti, director de Caracas Quiere Café. Explicó que cuando le propusieron el proyecto, no dudó en enamorarse, porque ¿quién va a desear trabajar con el monte de uno en las mañanas? El café es algo que nos acompaña durante el día, que inspira conversaciones y encuentros y que forma parte importante de la cultura del venezolano. Para Marotti, el espacio propone volver a poner el grano venezolano en el mapa mundial a través de esta competencia de baristas que estamos haciendo, porque alguno de ellos nos representará en las competencias mundiales, en el mundial del año que viene en Panamá, y mostrará las bondades del grano criollo. En la competencia, que comenzó este martes en horas del mediodía, están presentes los 12 mejores baristas nacionales, celebrando a través del torneo la preparación del mejor café. Los baristas serán evaluados por un jurado exigente, liderado por Camila Calife, jueza certificada por World Café Eventos, WCE, junto a un panel de jueces nacionales. Tendrá la importante tarea de seleccionar el talentoso ganador. Marotti explicó que también para el productor el espacio brinda una ventana para mostrar su producto. Ha habido sin duda un gran crecimiento en la tierra, en el productor, en los tipos de especies. Hay variedad de especialidades de café que ahora mismo, donde también se muestra el cambio de la tecnología del café a través de las diferentes cafeteras y productos. Ni enemigos ni extranjeros. Cierra exitosa primera temporada, la primera temporada de funciones de Ni enemigos ni extranjeros, la cual está bajo la dirección de Jericó Montilla. Culminó con éxito el pasado domingo todas sus presentaciones. Esta es una obra que relata las penurias sufridas por los migrantes venezolanos que permanecen secuestrados en el centro de confinamiento del terrorismo CECOP en El Salvador. El espectáculo, que aborda la compleja realidad de la migración venezolana a través de las artes circenses, la música y la danza, es una coproducción de la Compañía Nacional de Teatro, el Circo Nacional de Venezuela y el Teatro Ceres, que contó con el respaldo de la gran misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, y el Ministerio Popular para Cultura en Venezuela. La última función contó con la presencia de la viceministra de Artes, Imagen y Espacio, Mari Penjean, quien expresó su satisfacción por la sala repleta de espectadores. No hay mejor forma de cerrar esta última función que con esta sala repleta de gente, para darle ese amor a esta obra extraordinaria, manifestó. La obra es un homenaje a nuestros venezolanos y venezolanas que atraviesan la situación reflejada en la pieza, y añadió que entre sus objetivos actuales figura que esta historia se sepa en cada rincón del mundo, mencionó. Festival Mundial de Poesía ilumina a Venezuela con encuentro de voces. Venezuela se prepara para recibir la 19 edición del Festival Mundial de Poesía, que se llevará a cabo desde el 14 al 20 de julio. Este año el encuentro de palabras honra a la destacada poetisa venezolana Belén Ojeda, bajo el lema Lugar en Permanencia. Además, el evento homenajeará al pueblo mártir de Palestina, que continúa sufriendo un genocidio a manos del sionismo israelí. Muy importante está hacer la acotación de que el mundo ha despertado y sabe que los genocidas son inducidos en Israel por parte del imperio norteamericano, los yanquis, siempre con sus manos metidas en lo que es el sionismo. El vicepresidente sectorial de Cultura y Comunicación, Freddy Ñáñez, informó que más de 40 poetas internacionales de América, África, Asia y Europa, junto a 200 poetas nacionales, participarán en diversas actividades a lo largo del país. Estamos a 7 días para el inicio de este evento, el Encuentro de Palabras, que reúne una vez más en Venezuela, en Caracas y 20 estados del país, a los poetas contemporáneos más sólidos, más comprometidos con el cultivo de un idioma común, un idioma universal, el idioma de la poesía. Así lo expresó el ministro Ñáñez. El también ministro de Comunicación e Información, poeta él mismo, define además a la poesía como un idioma de justicia y de sensibilidad humana. El respeto por la vida, la lucha por construir un mundo equilibrado donde la diversidad cultural no sea la excepción, sino la manera en que componemos nuestro mundo, describió. El presidente Nicolás Maduro ha planteado una nueva misión a los escritores, a los promotores de lectura, a las profesoras y profesores, en general a todos los venezolanos, que en nuestras comunidades organizadas tengamos la vocación de lectura, precisamente crear núcleos donde los libros de papel, libros en físico, puedan tener espacio. El libro de papel representa hoy por hoy una resistencia positiva en las memorias de la humanidad, que tiene como único objetivo pasar el fuego eterno del saber y del afecto de generación, enfatizó Ñáñez. El vicepresidente de Comunicación e Información también informó que el día inaugural del festival habrá un recital de los estudiantes de bachillerato en el país, inscritos en la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla, que acoge a 4.000 jóvenes y que además ha sido merecedora del premio Reinaldo Pérez Soto de Poesía. Bueno, así que a celebrar con poesía. Bueno, hasta aquí un momento con la cultura, con la profesora Jenny Rojas y Henry Saavedra. Ahora lo dejamos con un momento con los deportes, con los profesores David Prado y Benigno López. Aquí llegó el canta claro, el canta claro de nuevo con su talento, con bastante melodía, hay melodía y un aire de canto recio. El pitio de mi garganta viene rompiendo el silencio. Y un manojo de canciones pa' Colombia y Venezuela repleta de sentimientos. Aunque siempre en el camino con el transcurrir del tiempo, con victorias y derrotas, escalones y tropiezos, la constancia me ha enseñado a mantenerme dispuesto. Luchando contra la envidia, la maldad y la codicia de gente sin fundamento, que por ganarse un poquito de atención en el momento, han mancillado mi nombre con mucho resentimiento. Pa' estas personas les digo, compadre mío, que bastante lo lamento, de que montan parrandones cuando un rato muy contentos. Permítame recordarles y tratar de aconsejarles para que les sirva de aliento. Son 3 décadas y media dándole gallos del viento, cantando y luchando siempre para conseguir el primer puesto. Represento las tardes de coleaderas como en sus mejores tiempos, han hecho escuchar mi voz libre por los cuatro vientos. Pregúntese a hermanito a don Diego Hernández Frisco, el que colea todos los versos, al gran Cholo Valderrama y a Montoya, por supuesto, también a Reinaldo Armas, compadre Sacramento. Son excelentes valores porque han sido defensores del folclor del llano adentro. ¿Cuántas contra intrigas y desprecios? Sin embargo, también son estrellas del firmamento. Torrente del aguacero que inunda villano inmenso. Son fuerte del mes de marzo, tronte del poto violento. Arpa severa que siempre será del llano el ejemplo. Me llena de valentía, de coraje y gallardía para expresar lo que siento. Escuchen los envidiosos, los egoístas y hambrientos. Sigo siendo el cantaclaro, aunque les duela por dentro. Aunque les duela por dentro. Escuchas la agencia de noticias alternativa, ANA. Fortaleciendo el poder comunicacional en Venezuela. Llegamos a un momento con el deporte en el noticiero ANA con aroma de mujer. Agradecemos a los productores comunitarios Henry Saavedra y Jenny Rojas, quienes estuvieron con la cultura en el noticiero ANA. Luis Array regresa a la pelea por el título de bateo con impactante registro. Luis Arraez prendió la regadera con fuerza para consolidarse como el MVP del partido en la victoria de los Padres de San Diego 1-0 sobre Cascabeles de Arizona. El primera base desapareció su quinto cuadrangular de la presente temporada para remolcar la única carrera del partido. El venezolano apareció en el momento close del compromiso con enorme conexión por el jardín derecho del Petco Park en la parte baja de la séptima entrada. El inicialista rompió el empate sin anotaciones ante los envíos del Merrill Kyle con un batazo que salió disparado a una velocidad de 100 millas por hora y 358 pies de distancia. El primer bate de San Diego se encuentra en su mejor versión con el bate en la vigente campaña de la Major League Baseball. Previo al parón por el Juego de Estrellas, el nativo de San Felipe ha mostrado sus habilidades para conectar a la pelota con un promedio de 370 puntos. Esto producto de 10 imparables, un jonrón, 4 empujadas, una anotada, 433 en porcentaje de envasado y un slugging de 481 en los últimos 7 compromisos. Despliegue deportivo para consulta popular. El Ministerio del Poder Popular para el Deporte estableció el miércoles un punto de encuentro con los presidentes y directores de institutos y fundaciones de deportes regionales para dar las instrucciones de cara a los venideros eventos competitivos nacionales y las líneas de trabajo que deben seguir el sector para el respaldo a los comandos de campaña a los próximos comicios electorales. Con agenda llena el venidero mes de agosto con 3 eventos multideportivos, Mindeporte se prepara para una primera batalla previa el próximo 27 de julio con la consulta popular de la juventud y elecciones municipales sobre las que el principal de la cartera ministerial deportiva, Franklin Cardillo, instruyó a los máximos representantes del deporte regional darle el completo acompañamiento para garantizar el éxito de los resultados de los comicios. Cardillo agregó que los esfuerzos deben ir dirigidos a atender cada uno de los sectores en la consulta popular de la juventud y acompañar el proceso por medio de convocatorias a asambleas del sector deporte, que incluya a los jóvenes y a los candidatos municipales durante la campaña, sobre la que aseguró el chavismo va a cumplir el 100% y vamos a ganar las 335 alcaldías de este país. Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles. Continúan las reuniones de trabajo para garantizar el desarrollo e inicio de estas justas el pasado 2 de julio con el encendido del fuego patrio en la ciudad de Caracas y que ha sumado en el relevo a los estados La Guaira, Miranda, Nueva Esparta y Sucre. Este recorrido finalizará el día 25 de este mes de julio en la sede principal de los Juegos Nacionales, que tendrán como subsede a los estados Falcón y Yaracuy. Otro punto puesto en la mesa fue la inscripción final de las delegaciones, que totaliza para la fecha 5.061 participantes de los 25 estados del país, 3.689 de ellos atletas, mientras que el restante se divide entre delegados, entrenadores, guías, acompañantes y equipos de la plana mayor. La fase nacional de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles se disputarán del 1 al 16 de agosto próximo con la participación de los mejores atletas entre los 9 y 14 años, provenientes de los 25 estados del país, quienes se medirán en 20 disciplinas deportivas oficiales convocadas en las modalidades convencional y deporte adaptado. La Organización Deportiva Bolivariana, ODEBO, confirmó a Caracas como sede de los segundos Juegos Bolivarianos de la Juventud, que se celebrarán en noviembre de 2026 y que además tendrán a los estados de La Guaira y Miranda como subsedes del evento. Durante la sesión de trabajo realizado el pasado 3 de junio entre el Comité Ejecutivo del ODEBO y el Comité Organizador de Venezuela, encabezado por el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Castillo Cardillo, fue presentada la sólida propuesta que se aprobó por unanimidad para que la capital criolla sea la casa del evento que sucederá a Sucre 2024 en Bolivia. Esta competencia multidisciplinaria contará con un programa de 28 deportes y un total de 31 disciplinas. Miranda será anfitrión de las pruebas de billar, bowling, boxeo, gimnasia rítmica y trampolín, kickboxing, tenis de campo y canotaje, mientras que La Guaira se disputarán las competencias de aguas abiertas, ciclismo de ruta, triatlón, voleibol de cancha y de playa. Estos estados cuentan con instalaciones de primer nivel donde hace vida el alto rendimiento venezolano y las selecciones nacionales, indicó el ministro Cardillo durante su presentación. Ser sede de la segunda edición de los Juegos Bolivarianos de la Juventud es un honor que asume el país con responsabilidad y alegría, puntualizó el gimnasio José Joaquín Papa Carrillo del Parque Miranda, el Centro Nacional de Bowling de Mampote, el Coliseo Hugo Chávez y el Domo José María Vargas de La Guaira también se vestirán de gala para la cita. Confiamos en la capacidad de organización que tiene Venezuela. La capital ha demostrado su compromiso con el deporte y estamos seguros de que estos juegos marcarán un hito para la juventud bolivariana, señaló Baltasar Medina, presidente de la ODEBO. Los Juegos Bolivarianos de la Juventud son una plataforma para el desarrollo, la integración y el fortalecimiento de los valores del bolivarianismo de atletas entre 14 y 20 años de edad que inician el ciclo de competencias internacionales y forman parte de la reserva deportiva de sus naciones. Escalada asistirá a dos Copas del Mundo. La selección nacional se prepara para competir en la Copa del Mundo de Escalada, organizada por la Federación Internacional de Escalada, que tendrá lugar del 11 al 13 de julio en Chamonix, Francia, y en Madrid, España, el 18 y el 19 de este mes. La primera Copa Mundo se disputará en las modalidades de velocidad y dificultad y servirá para que los venezolanos se midan en la élite de este deporte, se fogueen para los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho en noviembre próximo y sumen puntos en el ranking internacional. La delegación venezolana la encabezan la campeona suramericana de la modalidad de bloque, Lianet Castillo, y los medallistas de bronce en velocidad, Gustavo Páez y Sabrina Baumgartner, quienes brillaron en el campeonato de Curitiba, Brasil, celebrado el año pasado. También asistirán los guariqueños Héctor Piña, Gianfranco Díaz, Rafael Armando y Gustavo Pérez, así como el carabobeño Asael Pérez, todo bajo la conducción técnica de Manuel Escobar y Federico Pisani. La Copa del Mundo de Chamonix se marca el inicio de una gira de dos eventos internacionales en Europa que incluyen la Copa del Mundo de Dificultad en Madrid, España, los días 18 y 19 de julio. Hasta aquí el momento deportivo. Llegamos a ustedes en el noticiero Ana con aroma de mujer. Ahora dejaremos con ustedes a las licenciadas Jessica Rodríguez y Margui González. Escuchas la agencia de noticias alternativa, ANA, fortaleciendo el poder comunicacional en Venezuela. Escuchas la agencia de noticias alternativa, ANA, fortaleciendo el poder comunicacional en Venezuela. Escuchas la agencia de noticias alternativa, ANA. Somos la voz de las comunidades. Somos espejo de la sociedad que queremos construir. Miércoles, 12 del mediodía. Hasta aquí nuestra edición 229 de la Agencia de Noticias Alternativa ANA. ANA con aroma de mujer, ha sido un placer llegar nuevamente a sus hogares y para ello estuvimos bajo la coordinación y producción de Henry Fernández, Antonio Gómez, Pedro Rivero, edición José Luis Silva, asistente técnico Edgar López, coordinación de redes sociales Jacob Ramírez, asistente logístico Rafaeli García. Los encargados de la locución son productores comunitarios de Radio Marín: Pedro Cumare, Fanny Colmenares, Henry Saavedra, Margui González, Jessica Rodríguez, David Prado, Benigno López, Henry Mogollón, Jenny Rojas. Transmitido por la red de medios comunitarios en todas las regiones de nuestra hermosa patria Venezuela. Gracias por su sintonía y los esperamos en una próxima edición. Ancla, no somos medios, somos completo. Porque Ancla, somos todo. Feliz y bendecido día.